musicales de tu grupo amigo American Sound. ¿Y esto que dice? Ámame. Y para todos los amigos que nos apoyan cada día con mucho cariño. Para todos los amigos de San Fernando. Sí, ¿ok?